Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 4 de junio de 2016. Jesús en Jerusalén. Sábado 28 de mayo. Para memorizar. Nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Mateo capítulo 21, verso 42. En Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28, Jesús dijo: el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús, el Dios eterno, quien creó todas las cosas, vive como siervo sobre la tierra, ministrando a los perdidos, los enfermos y los necesitados, muchos de los cuales todavía se burlaron de él. No alcanzamos a captar tal abnegación. Por más incomprensible que sea su condición de servidor, hay algo aún más maravilloso. Ahora él, el Dios eterno, está afrontando el propósito de su venida, comillas, para dar su vida en rescate por muchos. Esta negación propia pronto culminará en un misterio que aún, comillas, anhelan mirar los ángeles. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12. Y eso es la cruz. Consideraremos algunos de los principales eventos y enseñanzas de Jesús cuando fue a Jerusalén, no para ser coronado como rey terrenal, como muchos esperaban, sino para hacerse por nosotros, comilla, pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21.